Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, buen domingo soleado y feliz día de los padres. Aquí estamos con el programa del Frente Ambiental, del Frente de Lucha Ambiental de Heria Villalba, en nuestro programa dominical, saludando al compañero José María Gorgoroso, que, con el que nos vamos a comunicar desde Minas. ¿Cómo? Y te voy a pedir un segundo, José María, solo para hacer un breve anuncio. Avisarle a la audiencia de la 36 y que nuestro amigo y compañero Julio de los Santos, trabajador de la Rosal 33, duramente, seriamente afectado en su trabajo por el contacto con agrotóxicos, dependiente de oxígeno para poder respirar, tuvo la desgracia de que le robaran todos los haberes que tenía en la tarjeta del banco antes de ayer. Vamos a organizar esta semana la forma como pedirle a todos si nos pueden dar una mano en esto, si le pueden dar una mano a Julio. Necesitamos juntar alrededor de 6.000 pesos, que fue lo que le robaron a Julio. Es la plata de la comida de aquí a fin de mes. Entonces vamos a contar con los compañeros de Mañanas de Radio para contarles cómo vamos a organizar esta juntada solidaria para darle una mano a Julio y a su familia. Buenos días, José María. Buen día. ¿Cómo andan esas tareas por ahí, por La Valleja? Bueno, y acá andamos en la pelea de siempre, ¿no? Estamos trabajando ahora fuerte con la Comisión en Defensa de la Seguridad Social. Y bueno, y después todos los temas ambientales que siempre hemos venido manejando. Y alguna, bueno, ahora también con la Coordinadora de Acción Socioambiental, que ya estamos comenzando a hacer algunas tareas puntuales, y a la cual se nos ha sumado un poco más de gente, y bueno, nos está dando de a poquito, nos está dando un poco el resultado inicial, o la idea inicial, que era de tratar de unir y coordinar luchas ambientales de gente que andamos un poco desparramada, por decirlo de alguna manera. Es un momento de ir haciendo ese trabajo así, tendiente a volver a reencontrarse, reagruparse y retomar temas que no son comunes, y es lo que tú dices. Estuvimos viendo el avance fantástico que ha tenido en La Valleja este germen de organización para enfrentar la reforma de la seguridad social. Felicitamos a Minas y al departamento de La Valleja, y muy especialmente al trabajo vuestro ahí, y también en el plano de las luchas ambientales, irnos reencontrando para seguir adelante colectivamente de una manera amplia, ¿no? Sí, sin duda. Más con los tiempos que se vienen, viendo hacia dónde está avanzando este gobierno, que en realidad está retrocediendo desde el punto de vista ambiental, ¿no? Más que nada, si tenemos en cuenta que en Uruguay los convenios internacionales que Uruguay ha firmado y ratificado para ir tomando algunas medidas respecto a determinados temas ambientales, vemos que en este actual gobierno se está retrocediendo, ¿no? Se está tratando de ir hacia atrás en vez de acentuar las pocas o casi ninguna política ambiental seria que había en este país. Prueba de ello, bueno, son algunos elementos que estamos viendo que se están presentando al Parlamento, las rendiciones de cuentas del gobierno, donde, y por otro lado vemos que se sigue dándole hincapié por parte del gobierno a algunas formas de producción que son altamente contaminantes y perjudiciales para el ambiente y la salud en general, ¿no? Como es el tema de la soja transgénica o de todos los transgénicos, el monocultivo forestal, la contaminación permanente de las aguas en el Uruguay, y lo que se trata acá por parte del gobierno, en vez de trabajar hacia recuperar esos ambientes, se está buscando más que nada privatizar, por ejemplo, oficinas locales, oficinas nacionales que deberían trabajar desde el Estado, como es el caso de OCE, ¿no? Estamos hablando concretamente del proyecto Neptuno. Claro. Pero ahora también nos enteramos de que se piensa privatizar todo lo que tiene que ver con el saneamiento. Claro. Y bueno, eso es preocupante, es preocupante. Sí, será preocupante, porque en la ley es muy clara al respecto y además un cambio, una precisión, un acotar el todo el tema del manejo del agua y del saneamiento en el país a través de aquel plebiscito que se ganó con 60% y pico de los votos de la población, ¿no es cierto? Que es muy claro al respecto, es decir, los que están previendo hacer ahora, que culmina además un largo trayecto, venían más suave, ¿no?, en el terreno de las privatizaciones, ahora apuran el paso, bueno, eso es inconstitucional y es inadmisible. No, además, justamente en los dos puntos claves, para lo que tiene que ver la salud de la población, agua potable y saneamiento. Y saneamiento. ¿No? Es decir, estamos hablando de dos, justamente dos puntos que son fundamentales, imprescindibles para la salud de la población en general. Porque si vemos que además de eso, los altos niveles de contaminación de agua en el Uruguay, debido a una enorme cantidad de formas de producción que son altamente contaminantes, la situación a futuro es grave. Y se plantea tratar de llevar una lucha, bueno, para ver cómo se para esto primero y cómo se recupera el ambiente después. Exactamente. Acá en La Vallega estamos bastante complicados. Nosotros, del día Villalba, se ha comenzado, un poco para información de la gente, a tratar de armar un mapeo ambiental. Y bueno, nosotros habíamos elaborado algo acá en La Valleja, y cuando entramos a revisar esa primera parte, que fue bastante escueta, por cierto, hace unos días revisando lo que yo había mandado como mapeo ambiental del departamento, me doy cuenta que la situación de La Valleja es extremadamente grave, como debe ser en todo el país, seguramente, pero que es extremadamente grave, porque acá tenemos los problemas de las plantas de de las plantas de cemento, altamente contaminantes, los problemas de la minería a cielo abierto, la soja transgénica que ha avanzado muchísimo en el departamento, maíz, que algunos dicen que es transgénico, y no le pongo duda, que también están plantándose a orillas del río Santa Lucía, que es para forraje, pero que se está plantando a orillas del río Santa Lucía. Los problemas de las arroceras en el norte del departamento, seguro, principalmente la empresa Casarones, que tiene una planta de industrialización de arroz dentro mismo de la ciudad de José Pedro Varela, que es un disparate realmente, y en el cual en el periodo pasado de la Intendencia Municipal de La Valleja se había planteado entregarles 3 o 4 calles a esa empresa para que siguieran ampliando la planta. Más los problemas que también trae la plantación de arroz en los campos, ¿no? Y los problemas que trae contaminación de agua y de tierra. Entonces estamos viendo una situación bastante, bastante grave, bastante complicada en el departamento. Más a eso le sumamos esto que venimos trabajando hace muchos años nosotros, que es el basurero, los vertederos en el departamento de La Valleja, donde la mayoría de ellos están al costado de cursos de agua. En el caso de José Pedro Varela, algunos metros más arriba del basurero está la toma de agua. Claro. Que da agua José Pedro Varela, está apenas a unos 15 metros, 20 metros de donde está el vertedero. Es un verdadero disparate. Disparate, ¿no? Acá en Minas, bueno, el vertedero que está a orillas del arroyo Campanero, que exhibe todo hacia el Campanero, el basurero, y el Campanero es afluente directo del río Santa Lucía. Exacto. Que está dando agua a la mitad de la población de este país. Lo mismo pasa en Piranajá, en Maricala, en Solís, en todas partes el tema de los vertederos es el mismo. Es decir, mal ubicados y además exhibiendo hacia corrientes de agua que terminan siendo importantes. En definitiva, porque la mayoría de ellos son, o si no dan agua a esa misma población, están dando agua a poblaciones más abajo. Seguro. Entonces, es un problema al cual hay que atacarlo. Nosotros venimos trabajando ahora con la Coordinadora de Acción Socioambiental, venimos trabajando en un proyecto para tratar de ver si podemos incluirlo a un proyecto que tiene la Intendencia actualmente para la reconversión del basurero departamental acá, el del basurero de Minas, el vertedero, pero que lo vemos muy lento, muy despacio y que tampoco sería una reconversión completa del vertedero. Y bueno, nosotros estamos trabajando ahí en la elaboración de un proyectito como para tratar de ver si nos dan bolilla y poder incluirlo en ese proyecto que está manejando la Intendencia, y de esa manera intentar que por lo menos el 80% de la basura que llega al vertedero se recicle y se pueda industrializar. Es un poco la idea que venimos trabajando ahora en la coordinadora, que ya venimos hace bastante tiempo, la hemos podido reactivar, y ahora se ha sumado algún grupito más de gente y de algún movimiento más ambiental acá. Uno de ellos, Mina Respira, que fue con el que iniciamos una lucha de un año más o menos para parar la quema a cielo abierto en el basurero, que por suerte pudimos pararla. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Viendo con preocupación cómo sigue avanzando el monocultivo forestal acá en el departamento de La Valleja y cómo avanza a grandes pasos la minería a cielo abierto. Eso lo estamos viendo acá en las sierras del Carapé, que están siendo prácticamente destrozadas por nuevos emprendimientos mineros que están viniendo para Piedra Laja, para varias cosas más, aparte de Novinco, que fue yo ya había hablado acá en el programa de la empresa esta de hierro, sí, que está asociada a Cementos Artigas, que es la que tiene la planta de cemento, para la gente que no conoce, que tiene la planta de cemento ubicada al costado mismo del Cerro Verdún, donde está ese hueco de 100 y pico metros de profundidad. Seguro que se ha comido medio cerro. Sí, ¿no? Y además siguen para abajo, ¿no? Porque ahí ya no tienen mucha caliza para sacar, entonces, pero tienen que seguir explotando porque si no pierden el permiso. Pero ahora con el agravante que la planta de envasado de Cementos Artigas, que estaba ahí en Montevideo, fue cerrada en Montevideo por contaminante de polvo, y va a ser trasladada acá, a la ciudad de Minas, ya se están empezando las obras, donde va a estar ubicada, que va a estar ubicada al lado de la planta mismo. Entonces uno ve con preocupación que sigue avanzando todo este problema de las plantas de cemento, en vez de buscar una solución que sea menos perjudicial para la salud de la gente y para la ciudad de Minas en general. Nosotros hicimos dos estudios que demostramos la contaminación generada por las dos plantas de cemento, y nunca se ha tomado una sola medida a ese punto, ¿no? Ni siquiera se ha hecho nuevos estudios por parte ni del Estado ni de la Intendencia, que es lo que hemos pedido, sí, para que decir, bueno, nosotros los hicimos, perfecto, si ustedes no están de acuerdo, hagan estudios, pero hagan los estudios serios, háganlo bien, hagan como se tienen que hacer ese tipo de estudios. Y bueno, y ahí vemos, en el de COPS principalmente, contaminante orgánico persistente, uh-huh, que fue en el 2005, que se le hizo con redes y rapal en aquel momento para el COPS 1, nosotros seguimos insistiendo con que la Intendencia haga estudios exactamente similares y en la misma zona donde nosotros los hicimos y se comparen los niveles. Porque cuando se hizo aquel estudio en el 2005 no hubo con cómo comparar si antes había más o menos COPS en la zona. Ahora hay cómo comparar. Y ahí podemos perfectamente saber, bueno, si aumentan, si se mantienen, si bajan. Y puede ser perfectamente una forma de decir, bueno, los que defienden las plantas de cemento, decir, bueno, no contaminan porque los niveles de COPS siguen siendo igual o más bajos. Y lo que apareció en aquel momento fue producto de otra cosa. Seguro, ya sabiendo nosotros perfectamente, después de tanto, ya son cuántas décadas, de estar muy enfocados en el análisis de temas ambientales, que cuando no se investiga, no se estudia, no se publica, no se hace conocer y se esconde, es porque está todo mal. No, eso sin duda, y ellos lo saben. Ellos lo saben porque acá cuando se hizo el estudio del 2015 con el ingeniero Warga de contaminación por polvo, que andábamos por allá contigo, seguro, el ingeniero cuando se hizo la presentación acá, él dio las dos posibles soluciones, una media efectiva y la otra efectiva al 100%, y dijeron que no, que eso no era así, que no se podía porque en definitiva no era tanto el polvo, bueno, una cantidad de versos que en definitiva ahora quien pueda recorrer se va a dar cuenta que Cementos Artigas está haciendo exactamente lo que le dijo Warga en aquel momento. Está haciendo los grandes terraplenes frente al barrio Barolini, que es la parte más perjudicada por el polvo que surge del rajo de la cantera, y haciendo la plantación de determinado tipo de árboles arriba de esos enormes terraplenes, que hacen que el polvo suba más arriba, bastante más arriba, hasta una determinada zona donde las corrientes de aire lo expulsan más lejos de la ciudad, ¿no? Y lo dispersa, claro. Y lo dispersa, es lo que están, y lo están haciendo ahora. Lo están haciendo ahora. Ya hace unos cuantos años vienen haciendo ese trabajo y está a la vista, ¿no? El trabajo que vienen haciendo. Entonces, bueno, digo, quiere decir que ellos sabían perfectamente cómo es la situación, sabían perfectamente que aquellos estudios estaban dando la realidad, no como vino en aquel momento la ministra de Medio Ambiente a decir cosas acá que nada que ver con la realidad. Y lo otro que a nosotros nos genera preocupación es el tema de la contaminación de COPS, los niveles de contaminación de COPS. Acá Cementos Artigas tiene hacen vía internet todo el tema de las emisiones de las chimeneas. Uh-huh. También la hacen CAP. La hacen con una empresa argentina que paga por la empresa. Es que así funciona, ¿no? El contaminador es el que, claro, a su vez contrata a quien le vaya a controlar lo que... Y, exactamente. Un sistema de mercenario. Y dicen, bueno, no, pero los estudios van directo al ministerio. Sí, perfecto, yo no le pongo duda que vayan directo al ministerio antes de venir a la empresa. Pero al laboratorio que hace los estudios, lo contrata la empresa. ¿Seguro? No el ministerio. No el Estado, lo paga la empresa. Seguro. En ambas, ANCAP y Cementos Artigas. Seguro. Entonces, ese tipo de cosas son altamente preocupantes porque nos están reconociendo a nosotros que nosotros no estábamos tan equivocados cuando planteamos que las plantas de cemento en Uruguay, estas dos están contaminándonos hace muchos años. Exactamente. José María, estamos llegando a las 11. Salió más corto. Pero bueno, avanzamos. Y sumamente importante lo que tú nos cuentas, ¿no? El diagnóstico ambiental en los departamentos. Vicente me hace señas, sí. Nos fuimos.